¿Cómo están arriba? No quiero trabajar, estoy muy mal. Estoy terrible, no lo puedo soportar. Yo sé que llego tarde en ocasiones, pero que peto distinto, necesito más canciones. Porque mi viejita se fue partiendo, que me preste el hombro. Necesito su consuelo. Porque mi viejita se fue partiendo, que me preste el hombro. Necesito su consuelo. Llegó el jefe con Chevivo. Te doy la mano y te motivo al cubo. Te voy a hacer la débil de capa. No soy capaz de matar a tal papa. Que choco la micro que murió tu tío. La trae pasado. Trapa que no te hagáis el sufrío. Te vais para la casa y estáis despedido. Puta jefe, se murió mi abuelita. Y no alcancé a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Peter, póngase en mi lugar. Era muy grande el dolor, así que había que tomarla con un tutu. Un aplauso para el jefe. Muchas gracias, gente. ¿Qué tal? Jefe, lo que pasa es que... Era mi abuelita la de la cazuela. ¿Acaso no conoce lo que da pena? No encuentro la salida, no encuentro el moto, pero que peor te nunca me ha vuelto todo. En vez de magia traigo una perita, tengo más pena. No pienso ni en la pena. En vez de magia traigo una perita, tengo más pena. No pienso ni en la pena. La como tortuga y la concha de madre. ¿Dónde está la gente? La gente más prendida que llega a la pena. Llega de amanecida. Los que son de la construcción, son de la oficina. Llegan el día lunes, coche de serpentina. Aunque no le compro ni cuando va pa' misa. Llega el otro trazado, y un beso en la camisa. Haga tu tomberio, o vaya con tu brujo. O con un territorio, que vaya con el tanto. Que choco la vida, que murió tu tío. Y hasta el pasado. Rafa, que no nos haga y el sufrío. Se va a ir para casa. Puta jefe, se murió mi abuelita. Y no alcancé a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Peter, póngase en mi lugar. Era muy grande el dolor, así que había que tomar. ¿Cómo dice? ¡Dale fuerte! Puta jefe, se murió mi abuelita. Y no alcancé a despedirme de la pobrecita. Oiga, don Peter, póngase en mi lugar. Era muy grande el dolor, así que había que tomarla con un tutu. Muchas gracias por esta noche maravillosa. Muchas gracias, los queremos mucho de verdad. Muchas gracias, mucho amor, mucho bienestar y mucha salud para cada uno de ustedes. Esto fue La Terrible Pulenta, La Combo Tortuga.